griesa in che me sumergi. C'hai fuori universo, ma già è dove nasce l'osso in cuerpo. La luz fue mi sendero. Absorbí todo lo llevo adentro. Se desvaneció el velo. La conspiración se inicia.